Vuelo M24 procedente de México DF. Recojan su equipaje en cinta 8. Gracias. Flight M247 from Mexico DF. Very well, validation. Thank you. Arturo, esa es tu maleta. Esa es tu maleta. Sí, o no, no es. Ah, yo que sé. A ver si sale ya la mierda esta. Joder. 12 horas de vuelo. Y te tienes que tirar aquí otras 2 horas esperando. A ver, me llaman. ¿Quién es? ¡Oye! ¡Cholín! Joder, encima. Dime, ¿qué? Oye, que el rellenito, niño. Ya. Ya, no. Oye, ¿qué pasa? ¿Que ya está? ¿Ya has llegado o qué? Sí, tío, ya hemos llegado. De verdad, ¿eh? ¿Me has traído eso o qué? Sí, te lo he traído, sí. ¿Me lo has traído? Sí, pero no kayak porque la gente nos puede estar escuchando. No, ya lo sé que es difícil, pero oye, niño, ¿cuánto tardas en llegar aquí? Menú marrón, no lo sé, yo supongo que media horita, 40 minutos, una cosa así, ahí me tienes. Joder, pero que niño, sepas que esta es la última, ¿eh? Te lo digo en serio. Bueno, pero niño, bueno, yo te devolveré el favor, ¿vale, hermano? Sí, no sé cómo. Venga, hombre, vete para acá, ahí no protestes tanto, niño. Venga, anda que voy. Venga. Radio Tarascás. Daco Style. Relleno. Una, dos, tres. Madre mía, niño. Va a hacer aquí paquetitos de estos. Mira, que esto, ¿sabes dónde lo cogió, Daco? Lo cogió del Caja Madrid. Que vas allí, te piden unos paquetitos de estos y tú vas metiendo aquí la moneda así, mira, de un euro, de dos, claro, cara, ya ves, tanta moneda que hemos sacado de la máquina. Parece que tenemos un dineral, pero si a lo mejor aquí hay cuatro perras nada más, pero bueno, vamos a seguir haciendo paquetitos. Joder, madre mía, y estos pelos, niños, si es que está la zarigüeya esta que estoy. Pero te voy a dar así, hombre, no te enganches al cordón. ¿Sabes lo que pasa? Es que aquí no lo veis, pero es que está mudando el pelo. Precisamente ahora, como ha llegado el invierno, ya está mudando el pelo y está todo esto lleno de pelos. Bueno, lleno de pelos, lleno de barro, lleno de colillas por el suelo. Macho, yo sigo diciendo que esto hay que darle un limpiado, pero es que yo ahora mismo, Daco, como está la espalda, no puedo. Si te lo digo en serio, que no puedo ni moverme. Tenemos que comprar la lotería. Mira, con esto que hemos sacado, vamos a comprar la lotería de Navidad. Porque nos vamos a ir de cena por ahí, que al final vamos a ir la Daco Style y yo, ¿sabes? Nos vamos a ir los dos solos por ahí, nos vamos a comer un cordero y nos vamos a beber dos botellas de vino. Y ya está, y lo vamos a celebrar, la Navidad. ¡Alegría, alegría! Porque yo te voy a decir una cosa. Yo me pregunto, niño, ¿que alguna vez pisaremos la luna otra vez? No lo sé. ¿Tocaremos a lo mejor la parte más profunda del océano? Pues tampoco. ¿Volaremos a la velocidad de la luz? Niño, yo te digo una cosa. Todas estas preguntas que yo me hago, pues llegarán a lo mejor dentro de mucho, mucho, mucho tiempo. Pero vamos, hay algo que está cerca de ti. ¿Y sabes lo que es? Lo puedes tocar. Lo pueden oler. Y lo más importante, oír. Sí, señor. Aquí está con todos ustedes Radio Tarasca. ¿Presentado por quién? Rellenito McKenja. No me digas. ¿Y con quién va? Tabaco Style. ¡Suéltala, primo! Cerrando los ojos, se apaga el universo. Pequeño telón para escenario tan inmenso. ¿Te falta algo? ¿Te sientes solo? No importa, pues un corazón grande se llena con poco. Se apaga el universo, pequeño telón para escenario tan inmenso. Te falta algo, te sientes solo, no importa, pues un corazón grande se llena con. No estás solo si hablas con la almohada. Sufrir.

y me ha sentado un poquito fatal. Bueno, lo que te estaba diciendo, que el teléfono tenía el Langui, pero el Langui como se piró. Pues yo no sé, niño, ni a dónde está el teléfono, ni nada. Yo creo que está apuntado en la libreta que tengo en casa. Pero a todo esto, vamos a llamar al Langui, ¿no, niño? Yo creo que sí. Y encima lo vamos a dejar en abierto para que lo escuche todo el mundo y le pongamos en un apuro. A ver, voy a coger el teléfono, espérate. Voy a marcar, ¿eh? Ahí estamos. Uy, no tengo los números, niño. Ahí estamos. A ver si da la llamada. Uno. Cógelo, mariquita. ¿No serás tú de los que se ve a escondidas con la jamba? Le come la almeja con gabardina y se cree que es gamba. ¿Uy? Gamba la plancha, no se te ocurra en la mancha. Se ensancha la tripa de rellenito como Sancho. ¿Pero qué dice? Mánchate, o mejor deja el mensaje. ¡Anda tú, mi chaval! ¡Me ha dejado flipado este hombre! ¡Sí se ha contestado automático! Yo fíjate que le he dejado hablar. Digo, a lo mejor me está contando cualquier cosa este, porque ya sabéis que el Langui es imprevisible y te puede contar cualquier historieta. Y le estaba dejando hablar, pero es que resulta que es el contestador automático. Buah, este seguramente que está... Es que no le veo. Está encerrado ahí. Yo creo que está grabando algo ahí con la sección. Están ahí trabajando, ¿eh? Es que no me quiere decir nada. Y el Taco, mira, ha visto, se pone a mirar para otro lado. ¿Por qué, Taco? Oye, cuéntame algo, niño. Venga, que sí, hombre, cuéntame algo. Bueno, pues nada, pues ponte pilla entonces. Y ahora sí con el tema. Voy para allá. Oye, venga, niño, cuéntame algo, por favor. Whether they roll off ecstasy, whether they get all coked to smoke weed, H by my P the CP, I still got L-O-V-E. Whether you used to trick or smoke crack, those who cower and those who fight back, this will put your life back on track. We could do it together, it's like that. If you used to stay up all night, red nose begging for daylight, if that tear drop by your eye, won't wipe away, I'm here to say it's alright. It's alright, cause I came to move along. There were some issues and I sing another song. Say I'm trying to live life too strong, but I ain't trying to make right be wrong. It ain't wrong, I'll tell you something. I feel free like life ain't nothing. Together now, everyone needs loving. That's why I keep on all giving them something. Together now, it's the way we will see. Come now, join me and all will be. Together now, I'ma be myself, hope all y'all two can be and still cope. Together now, I'll tell you something. I feel free like life ain't nothing. Together now, everyone needs loving. That's why I keep on all giving them something. Together now, it's the way we will see. Come now, join me and all will be. Together now, I'ma be myself, hope all y'all two can be and still cope. There's no dress code, no cops and cars roll slow. Come as you are to a street side show. Pass it around, make all them eyes low. Feeling like this here's a way, y'all. Could forget about what's making us all fall. Been sad of two names upon the wall. Take a second out, listen to freedom call. Because this here's a way that I keep my head up and I cope with wonder why. No, I never really thought that I could fly. As I put my hands in the sky, I'll tell you something. I feel free like life ain't nothing. Together now, everyone needs loving. That's why I keep on all giving them something. Together now, it's the way we will see. Come now, join me and all will be. Together now, I'ma be myself, hope all y'all two can be and still cope. Together now, I'll tell you something. I feel free like life ain't nothing. Together now, everyone needs loving. That's why I keep on all giving them something. Together now, it's the way we will see. Come now, join me and all will be. Together now, I'ma be myself, hope all y'all two can be and still cope. Together now. Mira, así se va a rápido. Arriba, abajo. Se me ha enseñado unos pases de break, no, mira. Uy, bueno, ya me he hecho daño, ya he visto para hacer el tonto. Si es que estoy aquí enseñándole al Daco unos truquillos que tengo, que me están enseñando breakdance. Bueno, me están enseñando, estoy viendo cómo hace breakdance, porque eso es chunguísimo, os lo digo en serio. Vamos, cualquiera, mira, ahora mismo, al hacer aquí una tontería. Bueno, ya están llamando. ¿Cómo me gusta el soniquete? ¡Voy, hombre! ¡Hombre! ¿Qué pasa, hombre? Madre mía, ¿cómo está el barrio? Madre mía, ¿cómo está el barrio? Oye, ¿cómo te llamabas tú? Que no me acuerdo. Le lleno, me tienes que dejar aquí la caja esta, ¿eh? ¿Qué caja? A ver. Esta, le lleno. Uy, esta caja. Uy, si son películas, grabar. No, grabar. Grabar, oye, no, tétela de tu colmancó. No ha salido todavía. ¿No ha salido hecha? No ha salido está todavía. Está buenísima, me han dicho, ¿eh? No, los no, críticos. No, yo no. Por lo menos lo que leo. Leñenito, tú te tienes sí. que quedar la caja, yo me tengo que ir. ¿Cómo que me voy a quedar la caja? Que no, hombre, Leñenito, que no. Que mira cómo está el barrio, mira ¿cómo? Tú. ¿Pero cómo está el barrio o qué? Pero que está lleno el barrio, espérate, está infectado. Está. Está todo lleno de madero. ¡Madre mía, niño! ¡Cierra! Joder, pero ¿cómo está eso de madero? Es un temor, Leñenito. Y me tengo que ir, Pero ¿cómo que ven aquí? Leñeno, tú no, quédate aquí, con la caja. Guachú, no sé cómo te. Ven tú, aquí. Tú me debes el dinero, Leñeno. Sí, yo te debo dinero. Sí, pues, mira, espérate, pero no corras, hombre, tranquilo. No, tú me debes el dinero, si no te quedas con la caja. Sí, que vais muy rápido. Pues, dame el dinero. Que sí, hombre, que yo te di dinero. Mira, espérate, te lo voy a dar en estos paquetitos, ¿vale? Esto es moneda, tú me debes más, Leñeno, ¿eh? ¿Cómo que no? Pues son cuatro monedas. Hecho la máquina, ¿eh? No, no, que hecho la máquina. No, tú a la máquina no eches. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Porque sabe que la máquina está. Trucano está. Que vosotros sabéis mucho, hombre. Le que yo he visto mucho por yo ahí. Yo sé que tú tienes la máquina trucada y yo he hecho la máquina y te ¿qué máquina? Todo. ¿Cómo la voy a tener trucada? Pues o me pagas más o te quedas con la caja. Que está lleno de madero, le lleno, que me tengo que ir. Luego ¿joder? Te traigo la merienda, si quieres. Bueno, que sí, me vas a traer la merienda, vale. Yo te voy a pagar encima, te voy a dar de más. Mira, te voy a dar un paquetito de esto que son un euro más. Aparte de lo que te debo, que son 16,95 que lo tengo aquí, te lo doy. ¿Vale? Y te quedas con la caja. Joder, con la caja, que no, que la caja te la llevas tú, hombre, que después del barrón, que yo ya estoy en los calabozos. Y yo ya sé lo que es eso. Ábreme la puerta, tíamela como me pilla, ábreme la puerta. Venga, tira, pero naja con la caja. Me voy, hable, luego venga. Toma el Leñeno, de verdad. ¡Anda ya! Joder, se había quedado enganchado y ha visto que casi se mete al abrir con la puerta. Se ha querido ir tan corriendo. Estos chinos, macho, son muy veloces. Es que vamos con todos pa' prisa, pa' un lado y pa' otro, hombre. Joder, bueno, ya lo habéis escuchado, ¿no? Al este, que me deja aquí. Lo de las películas aquí está grabado, me quiere meter en líos. Yo después, ya que lo he dicho antes, que estuve en el calabozo. Madre mía, qué mal lo pasamos, niño, comiendo pan con chocolate. Que nos daba pan con chocolate para merendar, para desayunar, para cenar. Lo pasé fatal, niño. Y ahora, mira, me está viniendo un recuerdo de un amigo mío, niño. Chevita, ¿dónde estarán? Se quedó ahí en la petrolífera él. Yo me vine porque yo no aguantaba eso. Era mucho trabajo ahí al sol. Pero Chemita, claro, como estaba ahí en su rollo, se quedó allí. Me acuerdo que estaba yo ahí tomando unas birras con él, comiendo jamón. ¡Joder, qué recuerdos! Ponme un temita de agua a ver si me alegras el día, macho. Mientras la mayoría de los españoles viven hipotecados para pagar sus pisos de 50 metros cuadrados, unos pocos invierten millones de euros en sus viviendas. Pero bueno, ¡radio Tarascada! Personas que hacen malabarismo con 400 euros al mes. Personas que si no salen a pedir un día, dejan a sus hijos sin comer. Flipa, si está el patio, compadre, mira, alzó la vista en dirección al sol. Es un nuevo día, un nuevo rol, nueva sensación. Mejor que me lo tome así con calma antes de que me pueda convertir en un Decepticon. Vivo por causas que se alejan de lo frívolo y los que intento manejar sin Dios. Sigo un guión que cada día escribo yo mismo. Así el agobio es ínfimo, lo esquivo. Un vínculo hacia una liberación sin pasotismo. Gritos de la gente por un sueldo digno. Hablo de cambios, el telediario está asustándonos. Sección de sucesos mientras comes algo insípido. Opino que la televisión es un timo, me importa lo mínimo. La vida de unos pánfilos con ánimo de estar tras un objetivo. Fotos exclusivas por un kilo, sodio me resigno. Mientras otros trabajan hasta los domingos, y si llegan a fin de mes suena bingo. ¿Cómo te lo explico? Todo está mal repartido. Hacer de tripas corazón no es solo un dicho. Hey, yo, pedidme tiempo muerto. Hey, yo, pedidme tiempo muerto. Hey, yo, pedidme tiempo muerto. Hey, yo, pedidme tiempo muerto. Cada uno sus derechos, ¿no? Digo, bendigo ciudades de bajo desarrollo. Si tienen pa' comer un bollo al día, dale gracias. En cambio tu basura es amplia, tu cartera un chollo. Odio que se desaprovechen cosas tan necesarias como la comida, un sueño para muchos otros. Jubilados con la mínima pensión, buscan su tesoro en la basura. Hoy pedir ayuda es gritar socorro. Somos como los primitivos en el 2008. Quisiera un futuro más cómodo, donde no mande el dinero por encima de nosotros. Donde no se maten por petróleo. Si no lo veo, no lo creo. Ante tales injusticias me dan ganas de quedarme ciego. Quiero y no puedo en estos tiempos tensos. No me invento cuentos, de acuerdo, solo los leo. De miedo, suben los precios para que trabajemos más. Así nos entretienen esos necios. Consiguen que solo pensemos en dinero. Trabajar y pagar, así nos mantienen despiertos. Hey, yo, pedidme tiempo muerto. Hey, yo, pedidme tiempo muerto. Hey, yo, pedidme tiempo muerto. Hey, yo,

y por matar un fly, un fly, un fly, un fly. Dedos amarillos, no sabes nada, tú eres el que más le da y el que menos grifa lleva, lleva, lleva. Por un fly, un fly, un fly, un fly. Por un fly, un fly, un fly, un fly. www.madridflow.com. ¡Salta, Zari, salta! ¡Mira cómo le mola! ¡Sí que se emociona la Zari! ¿Sabes lo que pasa? Que como me pongo aquí a bailar, pim, pam, me doy unos blincos, se emociona. Tranquilízate, anda, que estás con el pelo, que estás dejando esto hecho una porquería. Fíjate cómo tiene el sofá. ¡Uy, anda! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Anda, mira! ¡Si está aquí mi libreta, Daco! ¡Mira allí! ¡Niño, los teléfonos! ¡Mira el teléfono del cholo! ¡Ahí va, qué alegría! ¡Si es que ahí, aquí de todo! ¡Te pones encontrado! Voy a buscar a ver si se le ha caído a alguien un billete. Bueno, lo que ha pasado, lo tengo que contar. Ha venido el chino, el chino, otra vez, y me ha dejado aquí el cabrón en la caja al final. La policía, no sé qué, no sé cuánto, que me ha dejado aquí la caja de la película y encima cojo, tú me gané. Y le digo, dame el teléfono del cholo, que vosotros seguro que le conocéis. Porque moja, que no, que el cholo es ese japonés, que no sé. Uy, qué mal se llevan los chinos con los japoneses, niño. ¡Jo! Vamos, no se parecen en nada. Ya nos lo contó una vez el cholo, que se fue a Corea. Y dice que es totalmente distinto a su cultura. Claro, como lo vemos con los ojos rasgados, nos creemos que ya todos van a ser iguales, ¿sabes? Hablando antes, Madrid Flow, muy importante. Te lo voy a decir, Daco, hay que ir. Niño, que nos vamos a comprar una sudadera, lo primero, muy guapas. Unos chándal para el invierno, muy guapos. Una, mira, unos pantacas, pero guapos, guapos. También de estos para el frío. Los plumas, las gorras, las zapatillas. Esta gente tiene de todo, niño. Ya te puedes pasar por ahí. Pero vamos, como está la crisis últimamente, me parece a mí, yo por lo menos, mira, yo no tengo ni un pavo, nada más que la calderilla. Perdón, esto como si es directo. ¿Sabéis qué? Pues si tengo que toser, toso y ya está. Uy, se ha oído una voz, niño. Yo creo que aquí hay xilofonías de esas que grabamos como Iker Casillas. No, el Iker Jiménez. Es que me confundo. Bueno, que ya. Mira, otra vez. Bueno, no quiero hacer caso a esas voces extrañas. Hablando de lo que me he encontrado, mi libretilla de toda la vida. Vamos a llamar al Cholo. Sí, ¿os acordáis del Cholo? Claro. El colaborador nuestro que tenemos en Japón, que le llamábamos, muy simpático, él que nos contaba los problemas de Japón. Nos contaba unas cosas que nos flipábamos. Pues le voy a llamar y le voy a ofrecer que se venga. Bueno, no, que se venga, no. O sea, que si quiere que le llame todas las semanas y que esté de colaborador con nosotros. ¿Qué te parece? Sí, a vosotros también. Claro. Pues mira, voy a llamar. Aquí. Marcando. Ni. No. Ni. No. Ahí estamos. La comunicación suele tardar un poquito. Ahí estamos. Conexión con Japan. A ver si lo cogen. Es que es de noche allí. Muy de noche. Venga, cholo, niño, cógeme el teléfono. ¡Ay! ¡Japón! Los japoneses celebran ritos y ceremonias muy distintos a los de las demás naciones. Las cosas que hacen nos resultan inconcebibles. ¡Sigo escuchando! ¡Ya está! ¡Moshi-moshi! ¡Hombre! ¡Moshi-moshi! ¡Oye, que no! ¡Que te llamo de España! ¿Quién llamas? Ya, ¡Cholo, oye! ¿Quién que eres tú? ¡Rellenito! ¡Rellenito para Keihan! ¡Ay, ya! ¿Cuánto tiempo? Hombre, es que hace tiempo que no hablamos, entonces ya... Vamos, pero hace tiempo ya bastante, macho. Porque es que... Oye, ¿cómo está? ¿Las vacaciones y eso? ¿Qué tal? Hombre, vacaciones, pero ya estamos en invierno, diciembre. Tenemos una vida ya. Ah, pero yo que sé... Sí, sí, pero que yo pensaba que tú te habías cogido unas vacaciones largas. No tanto, soy japonés. Yo trabajo como un chino. Joder, o sea que trabajáis un huevo, ¿no, niño? Sí, sí, muchísimo, muchísimo. Joder, pues no trabajéis tanto, hombre, por favor. Que es que nos quitáis el trabajo a todos. Ya. Oye, una cosa, ¿y por qué tú me llamas? ¿No es Langui? Ah, ¿qué va, macho? Es que mira, espérate, que te voy a explicar. Es que el Langui me ha dejado al mando de Radio Tarascán. O sea, ha ido. No sé dónde está desaparecido. Sí, sí, lo que te estoy contando. Oye, Y entonces me ha dejado solo. ¿Cómo? ¿Dónde se ha ido? ¿A buscar a Benny Harper? No, yo... Bueno, a buscar a Benny Harper no. Esta vez no. Yo creo que es que está preparando cosillas con su grupillo, ya sabe, la sección. Hola. ¿Eh? ¿Qué te parece? Bueno, irresponsable, ¿no? Irresponsable. Eso, eso es un irresponsable. Me ha dejado aquí, macho, más tirado que una colilla. Tú fíjate. Joder. Pero oye... Dime. Digo, oye, que te iba a hacer una pregunta. ¿Vosotros estáis en crisis también? Sí, crisis también, sí. Ha bajado mucho. ¿Ha bajado mucho? Pues, pues mira, escúchame, aquí... Aquí... No, pues, escúchame, hombre. Es que estas comunicaciones con Japón son muy difíciles. Escucha, ¿sabes que aquí hay 3 millones de parados? ¿Parados? Sí, sí, en paro. 3 millones de personas. ¿Qué te parece? Ya. O sea que está muy... Está muy mal la cosa, niño. Oye, y otra cosa, la Leti, ¿cómo va? Bien, ¿has visto cómo va, no? A Leti va bien, muy bien. Hombre, claro. ¿Qué pasa? ¿Lo estás siguiendo, no? Claro, y compré un chubasquero de la Leti. Ah, ¿que te has comprado el chubasquero de la Leti? Sí, en la tienda online. ¡Ole, tu coño! Lo traje de España. Oye, y por curiosidad, ¿cuánto te ha costado en yens? ¿En yenes? No, en yen no. Compré en la tienda online, entonces ya yo pagué en euros. Ah, 70.000 euros. Amigo, o sea que pagaste 100 euros. ¡Hijo, qué monstruo es! Sí, claro. Oye, y cuando es que, Dime. Es que aquí, a Leti, ¿sí? No hay conocido. Entonces se venden chubasqueros y camisetas. Sí. De, por ejemplo, Manchester United o Barcelona se venden. O sea, a Leti, nada de nada. Y mira, un día fui a la tienda y pregunté, oye, ¿tienes a Leti? Sí. No, tenemos solo equipos, grandes equipos. Claro, Manchester. Grandes equipos. Eso es. Oye. Sí. Joder. Mira, entonces yo dije, oye, entonces tú dices que a Leti, a dependiente, dije, oye, entonces a Leti no es un equipo grande. Claro. Y se cayó. Uy, pero bueno. Pero es que... Eché una bronca. Le echaste la bronca, claro, como tiene que ser, hombre. El Atleti por delante de todo, hermano. Oye, claro, es el mejor de todo. Mejor yo, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo soy simpatizante del Atleti un poquillo, pero me tira más para el Madrid, niño. Eres madridista. Claro, yo soy madridista, hermano. Muy mal. Ya, pero bueno... Yo te puedo decir que cuando vengas a España, niño, te voy a invitar al campo del Atleti. Nos vamos a ir y nos vamos a comer un bocata de lomo con queso. Vale, ¿qué te parece? Vale. ¿Y ahí? Muy bien, ¿y hacemos de recoge pelotas? De recoge pelotas también, sí, porque yo estuve en el campo del Atleti recogiendo las pelotas, ¿eh? ¿Verdad? ¡Qué recuerdo, bueno, niño! Yo también me gustaría. Oye, pues escúchame, te quiero decir una cosa. ¿Te voy a poder molestar de vez en cuando? ¿Te puedo llamar por teléfono? A ver, repítelo, por favor. Digo que si quieres, y si puedo yo, que, vamos, a mí me gustaría llamarte como la temporada pasada de Radio Tanaka, pues llamarte de vez en cuando y que nos contaras cosillas de Japón. Déjame pensar. ¿Cómo? Pero pensar, no me digas déjame eso. Pensar. Me vas a hundir. Vale, te lo permito. Ah, vale, Guti. Si yo sabía, vale. Niño, que tú ibas a aceptar que yo te llamara, hombre, macho. Bueno, es que eso por el programa, no por ti. ¿Cómo? No. Por el programa, por el bien del programa. Sí. Y yo, bueno, seguiré saliendo en la radio. Sí. Tenemos contactos. Hombre, claro, tenemos contactos. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Tú me escuchas desde Japón? Radio Tarascán. ¿Tú escuchas Radio Tarascán desde Japón? ¿En internet? Claro. ¿Y qué te parece? Pues, ¿A que lo estoy haciendo que te cagas? Hombre, yo... Bueno, sí. A mí me gusta muchísimo y estoy esperando cada fin de semana, ansiosamente, pero claro, es que como estuviste de vacaciones, mucho tiempo. Sí, la verdad que sí. Casi estaba, ¿sabes? Tenía olvidado, ¿sabes? ¡Joder! Por eso no te reconocía cuando me llamaste. Ah, claro, no me reconocía, ¿no? ¡Joder! Pues es que... Pues eso, macho, ya, se te habías olvidado de mi voz, pero bueno. Oye, que niño, que se me está acabando el saldo. Ah, sí. Sí, que es que tengo. Mira, Entonces, a partir de esta, bueno, semana que viene, sí, seguiremos en contacto. En contacto, ¿no? Eso es, vale, Cholo. Y entonces, ya, entonces, semana que viene, ya contaré, bueno, historia interesante en Japón. Eso es, así me gusta nuestro Japón. Reportero Japón, Cholo. Oye, Cholo, vale, cuídate. Igualmente. Venga, un abrazo. Hasta la semana que viene. Hasta luego, Cholo. Chao, chao. Chao, chao. Vaya mierda de partido. Bueno, pero chaval, me lo toca la hombre, por favor. Pero si te, no tienes sangre en la vena. Que no tienes sangre, a ver si llega ya el descanso, chaval, y me como el bocadillo, además, porque vaya. Y el frío que estamos, ¿cómo?, pasando aquí a la vera del Manzanares, tontamente. Si es que... ¡Pero chicos! ¿No lo veis? ¿No lo veis? Tienen un atasco ahí. ¿Te tiene un atasco? Monumental. Pues para desatrancar esto yo llamaría a la Cometida Gallego. Eso que hacen todo tipo de desatrancos, sombra de pocería, ¿sí?, inspecciones. Sí, tiene unas cámaras que las filtran por las tuberías, niña, y dan con la avería en el momento. Vamos, se encargan ellos de todo. ¿Y tienen número de teléfono? Hombre, claro. Y hasta página web, acometidagallego.net. ¿Qué es para ti? No, para el entrenador ese, que a ver si desatranca el medio del campo, que de verdad, por el amor de Dios. Sí, es verdad. Pues mira, apunta. 91-508-84-47. 91-508-84-47. Pues mira, voy a darle ahora mismo el teléfono de Acometida Gallego al entrenador, porque desde luego esto no puede. ¡Pero bueno, árbitro, falta! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. ¡Hombre! ¡Hola, Fermín! ¡Hola, Rayenito! ¿Ha llegado ya el último número de la G-Flow? Sí, hombre, aquí la tienes. Toma, calentita. Si es que fíjate qué portada que tiene. Mira, aquí entrevistas. Todo lo último en el hip-hop nacional y extranjero. ¡Carayo! Y los posters ya ni te digo. Ya. ¿Y qué me dice de Caminito la Lalequín? Mira, si aquí salgo yo. Pues sí que es verdad, ¿eh? Vaya pedazo de cómic, Rayenito. Estás clavado. ¿Te llevas la Hip Flow? ¿No tendrá 25 números más para llevarme? Pues solo me quedan 24. ¿Para qué quieres tanto, Rayenín? Si es que me la pidió el Rubén, el Daco, el Andrés, el Chepa, el Hombre, negro. Es normal, porque está muy bien la revista, ¿eh? Yo de verdad que... Hip Flow, tu magazine de hip hop. Hay quien piensa que con marketing se puede vender todo. Pero no es nuestro caso. Sol Música. ¡Menos marketing y más música! Pinturas plásticas y al temple. Esmaltados. Pinturas decorativas. Revestimiento de fachadas. Estuco. Tratamientos para la madera. Montajes de Pladur. Teléfono de contacto 691-805-609. Madrid. Pinturas su color. Vamos a picar. Su pisito es su local, no dudes en llamar. Pintura en su color. Madre mía, niño. Me duele ya el pescuezo de moverlo tanto. Hoy estás poniendo unos temazos, es algo, te lo voy a decir. ¡Hombre! ¡Aquí tengo la puerta! ¡Voy, hombre! ¡Ah, mi súper fantástico botón abridor! ¡Hombre, qué pasa, hermano Chollín! Mira, tío, es porque te lo debía, ¿eh? Pero una más como esta, no. O sea, toma. ¿Cómo que no? No, pasa. Pero, tío, si es tú lo más guapo que hay, tú. Ya está. La... Estamos en paz, ya no, sí. No me deben nada, no te debo nada. A ver que lo abro. ¡Madre mía, niño, qué bonito! Mira qué cacho de sombrero mexicano que me has traído. ¡Joder, qué guapo! Oye, eres un monstruo, ¿eh? Bueno, pero lo que me ha costado comprarlo en México es muy difícil encontrar un sombrero de estos. ¿A que sí? Si yo te dije, esto va a ser un poco difícil, niño, que esto traerlo en el avión y mira, al final ha habido suerte. Oye, ¿qué tal, niño? ¿Tu experiencia por ahí, por los Méxicos? Bien, la verdad es que mola un montón irte ahí todo lejos y ver que hay un montón de gente que te conoce, es una movida. Eso está guapo, ¿no? Ahí, oye, ¿qué te iba a decir? ¿Es la primera vez que sales así lejos, bien al extranjero? No, en México también estuve haciendo una gira hace unos años. Sí. Y a Guinea suelo ir mucho también, en Marruecos he estado un par de veces también, pero vamos... Lo de México es increíble por eso, porque de repente tú estás escribiendo en tu casa unos textos y ¿sí? 12.000 kilómetros de distancia hay un montón de gente que se lo sabe y que se siente identificada con lo que haces, ¿no? Eso es flipante, hermano. Oye, yo te lo puedo decir porque sí, porque cuando voy con la Cecio salgo ahí yo al escenario, ¡ay! Niño, la peña me acompaña y eso te da, yo qué sé. Y encima lo que dices tú, que te vas a México y ves cómo la peña ha escuchado tu trabajo, sabe, te conoce y eso te enorgullece más, ¿eh? Sí, no, mola más seguro, por eso, por lo que te digo, porque... tú, claro, cuando escribes, tú piensas en ti, un poco en tu barrio, en tu gente. Efectivamente, pero no piensas en gente, claro, tan lejos. Claro, no piensas que hay un montón de gente que tiene otra realidad totalmente distinta, que vienen de otros sitios totalmente distintos, que también se sienten identificados con lo que tú dices. O sea, el hip hop es una gran familia, está claro, ¿no? Efectivamente. Es un montón. Somos una gran, y bueno, mira, yo, grande, gordito, la verdad que esta familia es de todo, hermano. ¿Sabes? Oye, ¿qué te iba a decir? Bueno, tu principal, o sea, tú fuiste a México allí para el Festival Rock en Eñe, sí, ¿no? Que estaba promovido por el Asgai. Sí. Entonces, tú fuiste allí a hacer una actuación tuya. Sí, nos llamaron a hacer un taller de estos que hago a veces y, sí, y una actuación. Ajá. Entonces lo hicieron, lo montaron ahí a la calle, todo súper chulo, al lado de la calle. ¿Fue en la calle? Sí. Es que allí ahora hace calor, ¿no, hermano? Sí, bueno, hace más calor que aquí. Es invierno también, pero hace un... Una temperatura como si estuviéramos en Tenerife, ¿no, hermano? No tanto, pero bueno, casi. Bueno, casi. Guay. Sí, sí, no sí, como aquí, que es que mira, niño, ya te he visto que te estabas quitando la nieve que la traías cancha en los hombros. Te habrás quedado flipado del frío. Y eso, entonces, cuéntame, que en el concierto, ¿con quién estuviste más? ¿Estuviste con más gente o...? Sí, lo que pasa es que no era nadie de rap. Ajá. Todavía se llama Rock Eñe, ya haremos que se llame Rap Eñe. Efectivamente. Entonces yo era el único de rap, pero tengo que decir, y además, ahora que no me escucha nadie... Sí. O sea, nadie de bueno, sí, aquí no te preocupes, aquí tú puedes decir lo que te quieras, que lo que tú quieras. Lo reventamos, o sea, en realidad los que molábamos éramos nosotros, la gente estaba esperando el rap. Estaba esperando el rap, ¿no? Sí. Oye, ¿cómo es el tema allí, la gente? La chavalería, no sé. Allí son más rap que aquí, ¿eh? Son más raperos, ¿no? Claro, entienden más el hip hop. Como tú piensas que allí se vive mucho peor. Ahora mismo, además, hay muchos problemas a nivel político en cuanto a que hay bandas de asesinos. Madre de mía. Por la calle que corta la cabeza a la gente. No me cuentes eso, por favor. Entonces, ahí entienden el hip hop como algo que es necesario. Que necesitan tener hip hop para poder denunciar las cosas que están ocurriendo. Ajá. En España todavía hay mucha gente que como vive bien, no tiene grandes problemas, pues entiende que hip hop tiene que ser algo más o menos grave, más tranquilo, más... Allí no, allí se lo toman muy en serio porque saben que es su única vía de escape. Sí. Claro. Oye, y cuando tú vas allí dicen, joder, aquí hay un rapero español, ¿conocen el rap español allí en México? Todo. ¿Todo? Todo. De hecho, hay muchos b-boys que no conocen rap mexicano y sí conocen rap de España. Pasa lo mismo que pasaba aquí hace unos años con el rap de Estados Unidos. Ajá. Es prácticamente el único rap que hay. Tú vas allí y preguntas a... De hecho, a mí me hicieron quedar casi en ridículo, si quieres, ahí unos chavales, por eso, porque estabas hablando de rap en España. Ajá. Y te empezaban a decir grupos. Madre mía. Y yo conozco muchos grupos de rap en España. ¡Hombre! Pero me decían grupos que no sabían ni quiénes eran, porque conocen a los grupos maqueteros más maqueteros y a los... Por internet. Claro. Seguramente, claro. Tú te metes en internet, pues tú fíjate lo que te puedes escuchar ahí de todo. Joder, me estás dejando flipado, oye, ¿me conocerán allí a mí? ¿Te han hablado algo de allí a mí, seguro, o qué? Sí, sí, sí, sí, de hecho me decían... ¿Has visto? Se me ha costado encontrar el sombrero, sabían que era para ti y no me lo creían. Por la almendra que tengo, ¿no? O sea, decían, es que un sombrero de rellenito, así de mexicano para rellenito, pues tú fíjate. Oye, aparte del concierto que me has dicho que estuvo muy guapo al aire libre, sí, fue en la calle, ¿no? Sí, al lado de la catedral. Guay. Y además mola porque la catedral que tienen, esa catedral enorme, enorme, enorme, enorme, sí, que está hecha con las piedras de una pirámide. Y queda un cachito de pirámide también que está como a 20 metros. Uy, qué curioso, ¿no? Sí, pero claro, a los mexicanos eso no les hizo gracia, claro, porque tú llegas aquí, les quitas la pirámide para hacerte una estatua. Queda bonito por eso, porque estás entre medio de la catedral y la pirámide. Joder, qué cosa más curiosa, macho. Te habrás hecho fotos allí, ¿no? Sí, hemos hecho un montón de fotos. ¿Bastantes? Claro, lo que pasa es que eso es tan grande, tío, que es que viven 20 millones de personas. Es la ciudad más grande del mundo, tío. Es una locura. Es una locura, la verdad que sí. Porque es que tú, fíjate, tanta gente es aquí. Niño, pa' bendito, hombre, vivimos. Tranquilo, tú ya lo has visto, ¿no? Sí. Que aquí en Más Bendito vivimos, tranquilo. ¿Cómo te vas por el centro? ¿Tú qué pasa? ¿Vives en el centro o vives por las afueras? ¿Cómo? Yo vivo en Torrejón. En Torrejón, de las dos. Siempre, tú siempre ahí. Para siempre. Ahí sí, es que sí, es verdad. Si naciste ahí, es lo que me pasa a mí. Si yo nací aquí, ¿para qué me voy a ir a otro lado, niño? Claro. ¿Sabes lo que te digo? Hombre, si me toca la primitiva, pues a lo mejor me piro un poquito más lejos, pero que no. Oye, otra cosa. Ya que estuviste allí en México, me imagino que habrás aprovechado para hacer promoción, ¿verdad? Claro. Sí. Has hecho promoción, sí. Has estado... con gente de radio de allí de México. ¿Cómo fue la movida allí con la gente de allí? Pues lo que te digo, como la gente que lleva las cosas de hip hop allí son todos muy hip hop, entonces te conocen todo perfectamente, conocen pues eso, a todos los grupos de aquí y las te quieren mucho, de modo que te hacen estar muy cómodo en las entrevistas. Y recuerdo que en una me pusieron un tema de que hice yo con Frante en el 96 Que me sacaron los colores, porque claro. Radio Human, Unan. Radio Unan. No sé ni cómo se. pero. Mira, te lo puedo decir yo. Tú estuviste en Radio Unan, ¿sabes? Que es una. En la Universidad de México. Eso es, ahí sí. Ahí hay un programita. Luego también estuviste que te hicieron una entrevista en la revista Doble H. Oye, ¿tiene que ver algo este con el Doble H de aquí? No, pero tienen una página web y que tienen gente, colaboradores aquí en España. O no sé si son colaboradores de la página aquí en. No sé, pero vamos, que tiene que ver con Peñita de aquí. Estuviste también en Televisa. Sí. Ahí, la tele. Sí. Mira, cadena Ritmo Son Latino. Ritmo Son, mi amor. Que tengo que decir que pegar no pegaba mucho, porque ¿no? si te fijas, o sea, lo que había era, pues, Paulina Rubio. Es que no me sé los nombres de la gente esta de pop, pero vamos. Sí, bueno. Era gente normal, de estas que son normales. Y yo no pegaba nada. O sea, la anterior invitada había sido Chenoa. Oh, fíjate, vamos, pegamos mucho. No, pegamos a lo mejor que somos tú mismo, país, pero. Pero vamos. Pero nada, muy poco. Sí, es verdad, macho. Si yo eso me pasa, que yo a lo mejor estoy viendo los canales esto, y de repente te ponen a lo mejor un vídeo de Duo King, y como que de repente te ponen uno de Big Bang. Pero bueno, ¿cómo hacéis eso? Catalogarlo un poquito, hombre, por Dios, ¿o no? Totalmente de acuerdo. ¿A que sí? ¿Me vas a llevar contigo a los cuchillos esos que das a los talleres o qué? No. Es que yo la verdad... Te he dicho que ya estamos en paz. Sí. He traído la mierda al sombrero. Y ya, por lo menos, sí, verdad, a lo mejor voy para allá y entorpezco, ¿sabes? Porque mi vocabulario no es muy, que digamos, es muy de aquí de la calle, ¿sabes? Pues lo que se necesita para hablar son palabras nada más, así que da igual la palabra que uses. ¿Y allí en México qué tal? ¿Qué experiencia tuviste allí con los chavales? Pues muy buena por eso, porque claro, te esperan con muchas ganas. Aquí en España también pasa, ¿no? Porque, claro, tú piensas que tu ocio normalmente, ¿cuál es? Cuando tienes un chaval de 16 años, pues estás tirado por ahí sin hacer nada. Entonces, efectivamente. Viene alguien del rap a dar un taller ¿no? sobre cultura hip hop. Uh-huh. Y igual, vienen encantados de la vida. Entonces, nada, yo lo que suelo hacer ahí es, hablar con ellos. Hablar y ya sé que pones, a lo mejor les haces escribir un texto, ¿verdad? Sí, pero eso en realidad es lo último, porque a mí lo que me gusta es pensar que los chavales más jóvenes tienen la necesidad de aprender de nuestra cultura. El hip hop es algo muy importante. Sí. Demasiado importante como para que piensen que solamente es el rap. Entonces yo lo que suelo hacer es contarles un poquito la historia del hip hop desde que empezó, hablarles de los personajes importantes, porque muchas veces los chavales, pero pasa aquí en España, que no te saben quiénes son el Club de los Poetas Violentos. O sea, cosas como esas. O Siete Notas, Siete Colores. O sea, me parece que no puedes pretender pertenecer a una cultura si no tienes ni idea de esa cultura. Entonces, a mí me gusta que los chavales entiendan sobre eso. Luego lo de hacer rap aparte, porque el rap lo aprendes solo. El rap no te lo puede enseñar nadie. La verdad que sí, porque yo lo intento muchas veces, niño. Hay que valer, te lo voy a decir. Sí, claro. También hay que valer para hacer rap, porque yo lo he intentado muchas veces, niño, pero me he quedado estancado. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Y sí, mira, es lo que hay, hermano. Pero que vamos, que lo que me estás contando, los talleres, o sea, que a mí no me vas a llevar a hacer un taller de eso. Si yo lo que puedo hacerte es salir y darte un poquito de alegría, movimiento, flow, ¿me entiendes? Luego lo hablamos fuera de... Ah, luego lo vamos a hablar. En feo delante de la gente. Ah, ching. Oye, tengo una cosita aquí, que va a tener el daco aquí para poner, de una baquetita que tienes por ahí, nueva, ¿no, hermano? Sí. Sí, bueno, nueva. Sí, es nueva porque es de este año. Es sí. Nueva porque es de este año, efectivamente. Sí. Porque luego yo te voy a preguntar, porque como ya tengo de oídas por ahí unas cositas que luego me vas a contar. Vamos a escuchar el tema, ¿vale? Okay. El de Dear Rat Commitments. Commitments. Efectivamente. Píchalo, Baco. Ey, son mis 10 Rap Commitments. Ok, vale. He decidido hacer este tema sobre esta base porque... Bueno, ya sabes, ¿no? He oído decir que... Bueno, que esto ya no es como antes, ¿no? Dicen que han cambiado las reglas. Una mierda, han cambiado las reglas. ¿Qué va? Es lo mismo. Es un rapper sobre un ritmo. Yo. Llevo en esto años ya. Ajá, y he visto de todo. No logros y cagadas al micrófono. Existen unos mandamientos aquí. Te los enumero haciendo un homenaje a B.I.G. Número uno. Tienes que ser chulo. Muchos lo critican y es absurdo. Para hacer rap es vital proyectar a los tuyos seguridad en tu curro. Mira siempre a tu alrededor. Frikis creen que el mundo se reduce a su ordenador. No, el rap es la vida. Sin la tuya es aburrida. No aburra la nuestra con tu mierda rimas. Respalda lo que rape. Si vas de gángster o eres gángster, o mejor cállate. Las pistolas no molan. Mira, que te peguen un tiro no es una broma. No lo pongamos de moda, ¿va? Cuando copias eres un toyaco. Me da igual que suene guapo, eres un toyaco. Solo quedan en alto los que aportan algo. El resto pasan al saco de los rappers olvidados. Con miedo al escenario estás perdido. Ya puedes hablar oro o cagar flores, que es lo mismo. amigo. Si no, rimas con estilo. Lo que tengas que decir nos importa un comino. Esta es importante también. Finge no escuchar las críticas, pero escúchalas bien. Es verdad, a la peña le va a despellejar, pero siempre dirá algo que puedas aprovechar. Cágate en tus muertos si pierdes. Los que dicen que perder dignifica te mienten. Si que te parten los morros es tan bueno, bien sé bueno. Haz lo que sea para que pierdan ellos. No, vale, si eres rabioso con la familia, competición, no odio. Los logros de los otros son como los propios. El rap somos todos y tú no eres nadie, solo quizá, mi favorito. Mira, lo digo despacio pero clarito. Mira, yo sé que es complicado, chaval, pero si no tienes un DJ ni eres MC ni eres nada. Créeme, lo más importante es no caer en creer que eres más que un rapper. Tú no has inventado nada, y cuanto antes lo aceptes, antes vas a comprender de qué va esta vaina. Siguiendo estos mandamientos todo irá perfecto. Si no, que te machaquen, es cuestión de tiempo. Grabar una maqueta es una movida. Ahora ser profesional implica hacer de esto tu vida. Perro viejo, trae mandamientos que no consejos. Lejos, dejo los conceptos complejos. Porque es verdad que esto del rap es bien sencillo. Ya te lo he dicho, solo es un rapper sobre un ritmo. Meco, se te echa de menos, ¿eh? A un rap por placer, como los viejos tiempos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, 0. Sí, señor, nos hemos movido aquí un poquito el pescuezo. Mira la zarigüeya. ¿Qué te parece? Es que no había salido del servicio. Acaricia, venga. Si no muerde niño, que no muerde choñi, la acaricia. ¿Lo has visto? La tenéis más grande cada día. ¿Qué? Más grande, pero si es que esto come de todo. A ver, mira, toma. Come, come. Ahí, ahí está. No te lo tragas antes. Si es que es una zampabolla. Bueno, oye, vete para la zar y anda, por favor. Déjanos aquí tranquilo, que estamos hablando él y yo. Oye, que me puedes contar algo de lo que vas a hacer así en el futuro, de lo que estás haciendo ahora. Estoy a punto de entrar en el estudio para grabar el próximo disco. Madre mía, cómo le mola eso a la peña meterse en el estudio para hacer un disquito que te caga. Claro. Yo te voy a decir una cosa, yo, porque con la gente esta de la sección, ya sabes, estos que son de aquí del Pan Bendito, nada, que los conoces, ¿verdad? ¿Están viviendo en Pan Bendito o se fueron a vivir a chalés por ahí fuera? No. Bueno, uno de ellos, no te voy a decir que no, ¿sabes? Porque si te digo que. Si te digo que no, soy un embustero. ¿Me entiendes lo que te digo? No. Uno de ellos sí emigró, pero vamos, que no sabe estará. Pero que lo que te estaba diciendo, cosas aquí, temillas. ¿Cómo va a ir ese nuevo disco en el estudio? Pues lo que te digo, entro a grabar pues ya mismo, en plan en un par de semanas estoy en estudio con la intención de que salga para marzo más o menos, una cosa así. ¡Marzo! Y ¡buen eso, mes! Siempre en realidad con muchas ganas de grabar, sobre todo porque como ya llevas así un par de añitos con la gira, ya tienes ganas de cambiar los temas de los conciertos para... Porque te sientes ya un poco mentiroso cuando ya subes al escenario a repetir el mismo concierto que llevas haciendo ya montones de veces. Ya te dan ganas de... La verdad que sí, que va con DJ Caution, ¿verdad? Caution, sí, anécdota. El otro día estuve haciendo un concierto en Valencia. Sí. Y había un chaval en primera fila que se lo sabía entero, tío. O sea, se sabía los cortes, dónde venían los cortes, los trucos, dónde venían los cortes. Y me dio un bajón, tío. Sí, no me dio. Estaba súper contento, ¿vale? Con una sonrisa, pero yo no quería mirarle porque me... Sí, ¿no? Te descuadraba, ¿no? Ahí. Me sentía más o de mal, así que nada, eso que hay que cambiarlo. Hay que parar de hacer conciertos con los nuevos temas, ya buscarnos la vida para hacer un espectáculo nuevo. O sea, que me dices que cuando has estado por ahí de giras, estás bien. Te vienen cosas a la cabeza, te lo escribes, sí, tal. Claro. Yo creo que en los directos es cuando ves lo que funciona y lo que no. Y cuando luego, cuando vuelves al estudio a casa, pues empiezas a cambiar la. ¿Eres un hombre que madruga para componer o qué? ¡Ay, mira qué risa! ¡Qué picaruelo! Claro que no, hombre. Vaya, te pasa lo mismo que a mí. Si es que yo hasta las 12:30 a la 1 no me despierto. Claro, hombre, por favor. Mi mecanismo, niño, no. No, mi rollo es levantarme cuando se me abre un ojo. Luego, normalmente lo que suelo hacer es ir al baño a mear y después me voy a acostar hasta que ya veo que ya es incómodo. ¡Joder, macho, por favor! Entonces eso puede ser una hora, pues, X. Pero sé, realmente no suelo mirar el reloj por la mañana. Porque normalmente por la mañana no suelo estar despierto. ¡Joder, qué cabrón! ¿Y qué pasa? Entonces te levantas un día en la vida del chuyi, ¿cómo es? Pues ya te digo, me levanto básicamente para comer ya, a la hora de comer. Y después una siesta. ¡Joder, macho! No. La verdad es que bueno dormir, pero tanto, niño. No, después lo que suelo hacer es... Sobre todo ahora que estoy con lo del disco y tal, pues voy a ponerme a escribir a muerte. Luego pues descansas un ratito, estás con los niños, no sé qué, pum, para arriba, para abajo, si hay que salir se sale. Y luego por la noche es normalmente cuando escribo más... Cuando estás más tranquilo y cuando tienes más tiempo para escribir, ¿verdad? Porque me he acostumbrado ya a escribir por la noche y... ¿Y qué? Bueno, cuéntame un poquito, ¿qué producciones en ese disco? ¿Producciones? Pues va a haber, hay producciones de mucha gente. Está la de Jefe de la M, que es un poco lo de siempre. Que buenísimo. Me está haciendo desde... Me encanta. Desde siempre. Luego está Acción Sánchez, también nos va a hacer... Bueno, bueno, bueno. Está el Tito de Falsa Alarma también. Pero bueno, niño. Está Rumba de Violadores. Está rodeado de los mejores, niño. Es que lo que mola es eso, que somos colegas. Entonces, pues... ¿Cómo mola eso? Eso es lo mejor, tío. La mejor, verdad es que sí. Es lo mejor. Es lo mejor, niño. Tú llegas ahí con uno que conoces, pito, para la base, venga, estudio, pipa, oye, no, esto así. Tal. Y encima te da hasta consejos, él. Claro, el, tío. El, yo eso lo he visto, ¿me entiendes lo que te digo? Oye, toma, mira, mi base. Oye, ¿por qué aquí no haces esto y tal? Y gente mola. Con criterio, ese contacto. Mola, ¿sabes? Que son tu gente. Yo recuerdo cuando grabé el primer disco, no porque estuvo Fran, pero para el segundo disco, que ya no estaba Fran y fue un momento como de transición. Claro, venían los que sabían de las compañías discográficas, que no tenían ni idea de rap, y se atrevían a darte consejos ellos. Entonces, por llevar en la contraria, tú hacías lo que te salía del pito. Claro. Tú no tenías ni idea, porque era la segunda vez que te metías en un estudio y no tenías ni idea de cómo iba la movida. Y claro, luego sale un churro. Luego ya a medida que tú ya vas creciendo y ya te enteras un poquito más y te rodeas de colegas que son colegas que hecho es. Y que encima también saben, pues luego las cosas salen mucho mejor, ¿verdad? Y efectivamente, bueno, pues entonces, me has dicho producciones, colaboraciones. Pues... Dale un adelanto a la peña, hombre. Tú ves ahí que la gente es que se queda con las ganas, niño. Hay cosas que bueno, están todavía confirmadas. Si no me puedes decir, yo es que sabes lo que pasa, que yo soy muy insistente y a lo mejor, yo que sé, te pongo un compromiso. Pero vamos, que si hay que darte 50 pavos, niño, que no soy una broma. Sí, Hombre, el sombrero lo tomo como un regalo, ¿no? Sí, sí, era un regalo, pero porque te lo debía. Ah, bueno, vale, pues por eso te digo. Digo, a ver si me vas a hacer ahora que tal. Porque es que sabes lo que pasa, que mira, que he puesto ahí una máquina tragaperras. Que no por nada, pero que si te apetece echarte unas monedas, te las puedes echar, ¿me entiendes lo que te digo? Tragaperras, tío. Sí, no, no te hace, ¿a que no? No, porque suena muy mal. Si fuera... Es que yo creo que el marketing está máquinas mal. Máquinas recreativas, ¿qué es eso? Si dijera en vez de máquina de tragaperras, máquina que te da perras... Ah, pues también, la verdad. Gente echaba más. Uy, joder, pero macho. Es igual. Niño, me regalo la idea, para que veas. Es verdad, me voy a montar un casino ya de aquí. Me voy a poner ese slogan. Bueno, ahora que estábamos hablando de los nuevos proyectos que tienes... El 995, ¿cómo va, niño? No escuché. He leído algo. Sí, estamos ¿está ahí, proyecto? Sí, estamos ahí pensando en a ver cómo hacemos para encajar. Lo que pasa es el gran problema es que como somos muchos y cada uno está haciendo sus movidas por un lado, terminar ahí de concretar lo típico, que llamas por teléfono, quedáis en que sí, tío, a ver si para dentro de 2 meses queda. Y justo dentro de 2 meses, pues... Te le sale otra cosa o te sale a ti otra cosa. Se ha embarazado alguien o cualquier movida y... Si es que niño... Se va echando para atrás. Pero vamos, saldrá. Como... Saldrá, no, tampoco hay que correr. Nah. A ver si me entiendes, porque tú eres un hombre... A lo mejor cuando te metes en el estudio te gusta ser... O sea, hacerlo despacito, tranquilamente. Yo lo que pasa es que hago mucho trabajo antes de ir al estudio. Me lo grabo, hago maquetas en casa, me lo aprendo, me lo requete aprendo, lo pruebo un tema en un concierto, luego en un sitio a lo mejor un poco más pequeñito, no sé qué, no sé cuánto, para llegar al estudio y tenerlo todo clarísimo, dónde va cada apoyo, saberme el tema perfecto, que pueda grabarlo en la primera o segunda toma, y ya está. Me gusta estar en el estudio poco tiempo para grabar, y luego ya en la mezcla ya, pues... Tirarte ahí todo el tiempo que se necesita. Porque tú no fumas. No. No bebes. No. Joder, pues yo conozco a uno que fuma ni bebe, niño. Y tiene un enjame cuando estás grabando que flipas. Y no miro a nadie, porque aquí ni nadie, ¿sabes lo que te digo? Nada más que la cerigüeya tú y el taco. Vamos a seguir hablando de otra cosita que me ha llamado mucho la atención, niño. ¿Qué pasa? ¿Que te ha dado por escribir ahora o qué? Pero sí, es que los raperos escribimos, tío. No, sí, ya lo sé, que pero no, esa iniciativa que tú has tenido, niño, yo la primera vez que, a lo mejor en Estados Unidos y por ahí, a lo mejor ha habido raperos que se han escrito sus cosillas. Sí. Pero, niño, que el otro día estaba yo leyendo, pipas y pues, cuéntanos, ¿qué te vas a escribir ahí o qué te has escrito? Un libro que me publicarán también, pues, para la, más o menos para cuando esté saliendo el disco. En realidad estaban hablando ahora de la Feria del Libro, que creo que en abril o una cosa así. Pero que en realidad no tiene tanto mérito, ¿eh? Simplemente pues que haberme atrevido a ser el primero, porque nosotros lo que hacemos es escribir poesía. La verdad es que sí. En vez de dejarla en el papel, porque yo entiendo que la comunicación es mejor cuando tú eres el que la está rapeando, cuando rapeamos nosotros, ¿no? Claro. En el sentido de que tú sabes dónde tienes que darle el entusiasmo, cómo tienes que forzar la rima y todo el rollo. Pero a mí me gusta demostrar que nosotros, los artistas de rap, somos artistas primero. O sea, somos b-boys, somos gente del movimiento, pero somos artistas y que podemos competir con cualquier otro. Ellos, los poetas normales, escriben su poesía. yo le respeto un montón, de verdad que sí. Me parecen a veces muy aburridos. Pues la verdad que sí, nosotros teníamos uno. Podemos meternos en su mundo, como artistas que somos, como gente que escribe poesía, y hacerlo a lo mejor un poquito más entretenido. No digo que... Bueno, pero bueno, yo creo que está guay. El libro tiene 98 poesías inéditas, que podrían ser 98 raps, casi, pero no... Y tiene 7 novelas cortas o relatos cortos. Es 98 rimas y 7 fábulas, ¿no? Es una cosa así. Sí, sí. Joder, mira, estoy puesto, pero tampoco me queda mucho. Si eres niño, ¿sabes lo que pasa? Como fumo tabaco de liar de esto. Pero bueno, oye, ¿por qué no escuchamos otra temita y nos tomamos una galimbilla? Oh, claro, tronco. Una galimbilla aquí, como tiene que ser, hombre. Oye, Laco, ponme un temilla y así este hombre y yo nos tomamos algo. Hombre, y tú también si quieres. Suena, rin, rin. ¿Quién es? El Chollín. Compara lo que quieras, chaval, me toca a mí. Vuelvo, siempre con algo que decir. Represento el estilo de rap que quieres oír, dicen. Extra, extra, nos tangan en la prensa. Somos la cuerda entre la izquierda y la derecha. La gente no se atreve a decir lo que piensa. Es más cómodo, ¿qué? Repetirle más. Yo, yo, siempre hablan de yo. MCs no crecen porque no prestan atención. La gente está cansada de oír hablar del flow, tú. Hay más cosas en el mundo aparte del yo, tú. Claro que hay competición, es algo básico. Si no te crees bueno, que pintas sobre un escenario, dámelo. Cambio tu tiempo por ánimo, rap positivo. ¿Has visto? Eso es lo que traigo yo. ¿Cómo qué? ¿Tú dices que controlas esto? Muy bien. Si quieres jugar, juguemos. Yo, cuando te digo que el hip hop es nuestro, no digo que sea solo tuyo, y no eres tan bueno. ¿Cómo qué? ¿Tú dices que controlas esto? Muy bien. Si quieres jugar, juguemos. Yo, cuando te digo que el hip hop es nuestro, no digo que sea solo tuyo y no eres tan bueno. Dame un ritmo y ten fe. Entierro cachos de mí en cada LP. Supe poner pelos de punta en tu piel, poniendo lo que todos pensáis en un papel. Sube, cabalga conmigo en esta base. Apriétale al play, es como irnos de viaje. El rap descubre tu lado más salvaje. Si algo no huele bien, hay que quejarse. Tonto, esto es el colmo. Tengo que pedirte perdón por no fumar porros. ¿Quién escribió las tablas de esta religión? Cada uno aquí vive el hip hop a su modo. Sí, yo soy el show, otro rapper. Tíos importantes, corren a juzgarme. Es mi carácter, nunca tenía los flashes. Amo que hablen, me hace seguir adelante. ¿Cómo qué? ¿Tú dices que controlas esto? Muy bien. Si quieres jugar, juguemos. Yo, cuando te digo que el hip hop es nuestro, no digo que sea solo tuyo y no eres tan bueno. ¿Cómo qué? ¿Tú dices que controlas esto? Muy bien. Si quieres jugar, juguemos. Yo, cuando te digo que el hip hop es nuestro, no digo que sea solo tuyo y no eres tan bueno. Veré mis frutos, soy tu carne por puntos, porque disfruto de un poder absoluto. Aquí en mi mundo puedo sentirme a gusto. Tengo los trucos que te atrapan cuando fluyo. Para. ¿Sabes qué pasa? La potencia sin control no sirve de nada. Puedo dejar caer la rima sobre cajas, sin renunciar a que se entienda cada palabra. Ese fue el kit de la cuestión, es sencillo. Se trata de que suene bonito y tenga sentido. Es la maqueta, es solo un aperitivo. Ey, ahora me pillo dejando un último estribillo y digo, ¿cómo qué? ¿Tú dices que controlas esto? Muy bien. Si quieres jugar, juguemos. Yo, cuando te digo que el hip hop es nuestro, no digo que sea solo tuyo y no eres tan bueno. ¿Cómo qué? ¿Tú dices que controlas esto? Muy bien. Si quieres jugar, juguemos. Yo, cuando te digo que el hip hop es nuestro, no digo que sea solo tuyo y no eres tan bueno. Vaya mierda de partido. Bueno, pero chaval, pero tócala, hombre, por favor. Pero si está, no tiene sangre en la vena. Que no tiene sangre, a ver si llega ya el descanso, chaval, y me como el bocadillo, y además, porque vaya. Y el frío que estamos pasando aquí a la vera del Manzanares, tontamente. Pues si es que... ¡Pero chico! No lo veis, no lo veis. Tienen un atasco ahí. ¿Tienen un atasco? Monumental. Pues para desatrancar esto yo llamaría a Cometida Gallego. Eso que hacen todo tipo de desatrancos, sombra de pocería, ¿sí? Inspecciones. Sí, tienen unas cámaras que las filtran por las tuberías, niña, y dan con la avería en el momento. Vamos, se encargan ellos de todo. ¿Y tienen número de teléfono? Hombre, claro. Y hasta página web, acometidagallego.net, que es para ti. No, para el entrenador ese, que a ver si desatranca el medio del campo, que de verdad, por el amor de Dios. Sí, verdad, pues mira, apunta. 91-508-84-47. 91-508-84-47. Pues mira, voy a darle ahora mismo el teléfono de Acometida Gallego al entrenador, porque desde luego esto no puede. ¡Joder! ¡Pero bueno, árbitro, falta! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Hay quien piensa que con marketing se puede vender todo. Pero no es nuestro caso. Sol Música. ¡Menos marketing y más música! ¡Ay! ¡Ay, qué arte! ¿Cómo se come aquí? ¡Ay, qué rico! No te lo pienses más. Mira, te digo que te vas a la Avenida de los Poblados. 131 en la Tasca de Oscar. Los mejores aperitivos. Las mejores raciones. Las cañitas. ¡Fresquita, por supuesto! Y no te digo nada cuando tienes que ver el partidito en ese cacho de pantalla. Ya sea de Liga de Champions. Y los menús diarios, que te pone la bota. Y el ambiente selecto. Que eso es muy importante también. No te lo pienses más. Mira, si estás por aquí por Carabanchel, o por la Avenida de los Poblados, o en Madrid, pásate por aquí. ¡Qué rico! Ponme otro un poquito de jamón, chico. La Tasca de Oscar. Oye. Avenida de los Poblados, 131-141. Teléfono para sus reservas. 91-746-3451. Te lo dice Mou. Pinturas plásticas y al temple. Esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a picar. Su pisito es su local. No dudes en llamar. Pinturas, su color. Juguemos, ¿no? Juguemos. Vamos a echar una maquinita, una tragaperras, hombre. Unas canastas mejor. Bueno, joder, sí, tú también, igual que el Tote. Menuda paliza que me dio el otro día ahí. Dice, vamos a ir a echar una canasta. Pues es que ese chaval no ve cómo brinca. Es un saltimbanqui. Joder. Bueno, niño, oye, te voy a decir una cosa. Que me tiene un poco así la curiosidad. ¿De dónde viene el nombre de Chojin? Porque a lo mejor... Yo soy un ignorante y no lo sé. A lo mejor la gente lo sabe, ¿sabes lo que te digo? Hombre, habrá quien sí y habrá quien no. Habrá quien no, pero efectivamente, pero bueno, es una cosa curiosa. Explícamelo, pues niño. Eso viene del barrio, ¿no? La gente pues te dice una cosa y mejor... Bueno, mejor no. Tú sabes, en todos los barrios hay un chino, un pumuki, un todo sí. Esto. Pues a mí me tocó el Chojin por una peli de dibujos animados de manga. Sí. Que el protagonista es un dios. Un dios. Se llama Chojin. Y que tiene que venir para destruir los tres mundos existentes y crear uno mejor. ¡Joder! Así, mira, que guay, si me tenían que poner un mote y era el de un dios, pues da útil. Era el dios de japonés, el Nentai Urotsukidoji. Madre mía, niño. La leyenda del mal. Tú, bueno, eso es vale, pero a mí me llaman rellenito porque estoy rellenito, ¿me entiendes? ¡Más curiosidades del Chojin! Tú eres... también está la curiosidad, a lo mejor a ti te pasa también lo mismo que a Frank. Dice, coño, un chico así de color y tal. Pero ¿cómo puede hablar así? No se queda. A lo mejor en México, porque te conoce, ¿me entiendes lo que te digo? En México lo que pasa es que no tienen muy claro la ubicación de las cosas. O sea, me decían, por el acento yo creo que eres argentino. Venga, coño. Que con eso te digo todo. Joder. Digo, la gente que no era de rap, claro, de rap, y saben quién eres y tal, pues. Sí. Pero no, lo que suele ocurrir con esto, mira, además mola que me hables de esto porque. Se ha creado una institución que se llama el Alto Consejo de las Comunidades Negras en España y tengo, como dicen en las entrevistas serias, tengo el honor de pertenecer a la junta directiva. ¡Ojo, macho! Estamos ahí dándole fuerte un poco porque se reconozca que existen negros en España, porque si preguntas, la gente suele decir que no existen negros en España. Entonces, igual que han conseguido colectivos como el de los árabes, el de los judíos, el de los gitanos en España, que ya están reconocidos claro. Como minorías étnicas, nosotros, que somos más de 1 millón de personas, también tenemos que ser reconocidos. Efectivamente. Estamos trabajando un poco para eso. Pero hay que hacer mucho trabajo de mucha pedagogía porque... No, pero me parece muy bien, ¿eh? Claro, yo creo que sí, ya te digo. Para mí es importante. Yo tengo dos hijos y me gustaría que cuando... Van a tener problemas, evidentemente, pero que tengan un poquito menos problemas de los que tuve yo. Por lo menos de eso se trata. La verdad que sí, niño. ¡Joder! Si me acuerdo yo cuando estaba yo en el colegio... ¡Joder, me acuerdo que era chinorri yo! Y fíjate, yo ya soy mayorcito, ¿me entiendes lo que te digo? Ya tengo mis años, ¿me entiendes? Y yo cuando era calijo, me acuerdo que trajeron un chaval de color... Ajá. Pero era la primera vez. La primera vez me acuerdo que lo veía así de tan cerca. Y parecía raro y decía, ¿y yo por qué? ¿Por qué, coño? Joder, grandes amigos que nos hicimos. Y eso siempre me marcó, ¿me entiendes lo que te digo? Sí. No sé, siempre he tratado a la gente de igual. A todo el mundo, tío, porque es que hay que tratar a todo el mundo porque somos todos personas, hermano. Todos somos distintos. Somos distintos, pero somos personas. Todos somos, merecemos lo mismo. Que de lo que se trata, ¿no? Efectivamente. Sobre todo de normalizar. Que no haga falta que nadie diga, no, pero si todos somos iguales. No, que no pasa nada. Es que no tienen ni que decirlo. Tenemos que llegar al punto en el que realmente la gente no te distinga por tu color de piel. Efectivamente. Eso yo no lo voy a ver, ¿eh? No. Porque ni tú tampoco eres más mayor. Pero a lo mejor en un futuro, niño, si la cosa sigue así, pues mira. Yo no lo sé, ya te digo, después de lo de Obama, que parece una tontería, pero que en realidad es... Es verdad, Obama, Obama, ¿cómo se llama? Váyate vida que me escuché el otro día, ¿verdad? Tremendo. Me hizo gracia, joder, yo lo he escuchado. Estuvo guay, pero sí, es verdad. A lo mejor eso... Sí, eso va a servir porque ya... Si te fijas en la televisión, siempre que se habla de negros, se habla de negros que han hecho algo malo, o que están montados en un cayuco, o que se han ahogado, o que es un niño negro con moscas alrededor, gordo, de barriga, pero súper escuálido y que se va a morir, o porque hablan del SIDA, pero nunca dan noticias relacionadas con un negro que no sean de deporte, en las que no haya ninguna carga negativa. De repente ha llegado Obama y todo el mundo habla de Obama, Obama, Obama, Obama. Es verdad. Y Obama, de hecho, es un nombre fan de mi tribu. O sea, es mejor todavía para nosotros, en el sentido de que muchos de nosotros que se llaman también Obama ya no van a tener que decir sí, Obama, sin H y con B. ¿Vale? Es verdad, lo van a conocer ahora. Claro, lo van a escribir perfectamente. Es verdad. Entonces, se trata de eso, un poco de normalizar, que la gente se acostumbre a ver negros en todas partes, que efectivamente habrá negros pues reponiendo en el día, habrá negros que serán presidentes de los Estados Unidos, otros serán taxistas y otros pues estarán tirados en el... Como si es negro, como si es chino, como si es hindú, lo que sea, hermano. Pues eso. Otra cosa, ¿a dónde pretende llegar, niño, con esto del rap? ¿A dónde? ¿Tú te ves en un futuro? Sí, yo la hablaba con Acción Sánchez hace poco, vamos, de hecho. O sea, porque realmente si tú siempre quieres más, siempre quieres más, siempre quieres más, ¿no? Por eso eres un artista y quieres superarte y todo el rollo, pero si soy honesto, o sea, si me parara ahora mismo y me diera la vuelta y empezara a pensar en todo lo que he conseguido en todo este tiempo y dónde me he terminado por colocar, que no es en la superélite, pero que es en un sitio en el que, pues, joder, me estás dando de comer. O sea, que realmente soy feliz. Yo quiero más, evidentemente. Pero, ¿cómo es eso de que me quede como estoy, virgencita, no sé qué? No, yo de refranes cosa, tampoco, no, vamos. Pero que yo te entiendo, y yo creo que la gente que nos está escuchando te está entendiendo, efectivamente. Sí. Pero creo que lo que dices, es importante las ventas de un disco. Claro que es importante, y mientras más gente venga a los conciertos, mejor. Y mientras más te quieran, mejor, por muchos motivos. Porque ganas más dinero, eso está claro, y decir lo contrario es ser un hipócrita. Es una tontería, claro, efectivamente. Pero también porque, a mí lo que se me ha hablado de México, ¿no? El hecho de que haya gente que valore tu trabajo es lo que le da sentido a tu trabajo. Efectivamente. Si yo me dedicara a hacer música y la gente no lo valorara, aunque viviera de ello, yo no sería feliz. Hace poco estaba hablando con una gente que trabaja en animación, porque me van a hacer mi próximo vídeo y todo el rollo, y son mega cracks, o sea, gente de estar de maximísimo nivel, pero que trabajan en movidas de publicidad. Entonces, están todo el día trabajando en su arte, uh-huh, pero hacen cosas que les mandan a hacer y que a ellos no les gusta. Efectivamente. Entonces, ellos no son felices. Yo no puedo hacer eso. Yo ya sí he decidido hacer esto es para ser feliz. Para, ¿no? Ser feliz, efectivamente. Claro. No, joder, ¿quién pudiera, macho? Claro, che, que eso es lo que mola, trabajar en lo que a ti te gusta. Lo que tienes y hacer es tener un programa de radio. ¿Ah, que sí? Claro. No, ya lo sé, pero bueno, esto es un programa de radio, pero es claro, en internet. Tronco. Es en internet. Pero vamos, que yo aspiro, mira, yo niño muchas veces sueño y me veo ahí en sillones rojos, colorados, con un micro de estos guapos y me despierto. No sé, yo lo me despierto y ya se me viene el mundo encima, ¿sabes lo que te digo? Pero vamos, que yo me lo paso aquí. ¿Tú te la pasas bien aquí conmigo? Pues claro, tronco. ¿A que sí, hermano? Agradecido. ¿Agradecido? Bueno, más agradecido te tengo que estar yo a ti de que haya venido aquí, hombre. Por el sombrero, ¿no? Oye, y joder, otra cosa, es que me tienes alucinado, niño. Es que llevas un ritmo. Son 10 LP ya los que quieres llegar a sacar. Sí, tronco, 10. Pero, joder, macho, si es que llevas 10 en tan poco tiempo, niño, te veo aquí. Vas a batir un récord Guinness. En España, hombre, hombre, no ríais. Es que ha venido gente aquí, ¿sabes? ¿Has visto? Está por aquí. Sí, me lo han ofrecido, pero, o sea, a ver, en principio... Es que, ¿sabes? Es que a eso me da un poco de palo, porque es para la tele, es en la tele. Exacto, va a tener un récord Guinness de palabras de rapeadas por minuto. Porque tengo un tema que como que rapeo muy rápido, entonces pues así puedes hacerlo más rápido. Y claro que puedo, porque soy el Chojin, no voy a poder. ¡Claro, hermano! A ver cómo lo tratan ahí en la tele. Entonces yo voy a ir, lo voy a grabar, pero si veo que están haciendo el ridículo, pues... Porque eres un hombre culto, ¿no? ¿Tú tienes carreras y esas cosas o qué? Es que yo siempre pregunto a la peña que viene por aquí, porque yo como me saqué el grado el año pasado, sí. Es verdad, te lo juro, sí, ¿eh? Te pillé estudiando. Yo, ¿te acuerdas? Que siempre te daba que estuviste hace un par de añitos, cuando sacaste Stristis. Sí, un par de años justo. Efectivamente. Sí, sí. Que estuviste por aquí, pues te acuerdas que me estaba sacando graduado. Sí, sí. Pero tú eres un hombre culto, ¿no? Culto, bueno, ese Jesús es una ¿estudios tontería. Tienes sí, o qué? Sí, tengo estudios, pero que en realidad, y lo digo de verdad, ¿eh? No, porque yo modesto soy cero, o sea, cero. Más chulo que yo, poca gente. Estudiar es importante, yo creo que hay que intentar estudiar porque es una opción, bla, bla, bla, bla, bla. Pero ser culto no tiene que ver con tener un papel pegado en la pared que diga que... Efectivamente, puede ser culto sin tener ningún estudio. Lo que hay que tener, yo creo, es curiosidad por saber, ¿no? Y estar y ser un poquito avispado. Eso es. De la vida, porque yo en la facultad tenía muchos compañeros que no tienen ni idea de la vida, que les sueltas en cualquier calle de cualquier ciudad del mundo y se te mueren de miedo dos minutos después. Fíjate. Bueno, hay que tener un poquito de... Efectivamente. De sangre, tío. Claro. O si no, que se vengan por aquí por el pan, ven, niño. Que aquí ya verás cómo espabilan rápido. Bueno, pues nada, hermano. Oye, que muchas gracias por haber venido aquí, tío. Ha sido un placer, amigo. Oye, muchas gracias por el gorro también. Te dije, lo que pasa que todavía no sé si te habrá olvidado darme la lata de chile con carne. La lata de chile con carne también está. También. Está, pero ¿a dónde está? ¿Aquí o me la tienes que...? Lo que pasa es que no sé si... Ah, en el coche. Claro, estando aquí lo mismo me la han abierto y se la han llevado. Bueno, joder, no me jodas, niño, pues espérate que voy a salir contigo. Oye, pues nada, Chojin, que muchas gracias por venir, tío. Te deseo lo mejor, ¿sabes? Con tu nuevo proyecto. A ver si el librito, tu disco, el 995, si es que no, macho. Estás sembrado, hermano. Estás sembrado. Yo lo que tengo que decir, y lo digo con toda sinceridad y tal, que os deseo lo mejor, porque de verdad creo que estáis haciendo algo fantástico, porque joder, es único. Muchas gracias, tío. Es súper original y tiene que funcionar por huevos. ¡Claro! Constancia. Ahí estamos, hermano. Bueno, pues nada, niño. Nos vamos a tomar... Bueno, no, a tomar una galimba. Vamos a abrir el coche y nos vamos a tomar una galimba, ¿vale? Venga, ponte un tibitaraco, que ahora vengo. Hard to find rhyme niggas, let they rhyme tell it. You shitting on the game with them lyrics, I ain't the love you lack. Mommy playing from the back, so I'm patting them down. Keeping thugs on the ground with their hands behind their head. You want dead, heaven or breath? I let the slugs spread. The red rum, the game, and put us all in the red. So yeah, I get it popping over something you said. Be careful what you wish for. I need sanity, freedom, cash, grip, all. Sex, profanity, we call whips, all. A last request, a cigarette, dip, all. Keep jaws, be careful what you wish for. I need sanity, freedom, cash, grip, all. Sex, profanity, we call whips, all. A last request. Vaya mierda de partido. Bueno, pero chaval, me lo toca la hombre, por favor. Pero si está, no tiene sangre en la vena. Que no tiene sangre, a ver si llega ya el descanso, chaval, y me como el bocadillo, además, porque vaya. Y el frío que estamos pasando aquí a la vera del Manzanares, tontamente. Si es que... ¡Pero chicos! No lo veis, no lo veis. Tienen un atasco ahí. ¿Tienen un atasco? Monumental. Pues para desatrancar esto yo llamaría a Cometida Gallego. Eso que hacen todo tipo de desatrancos, sombra de pocería, ¿sí? Inspecciones. Sí. Tienen unas cámaras que las filtran por las tuberías, niña, y dan con la avería en el momento. Vamos, se encargan ellos de todo. ¿Y tienen número de teléfono? Hombre, claro. Y hasta página web, acometidagallego.net, que es para ti. No, para el entrenador ese, que a ver si desatranca el medio del campo, que de verdad, por el amor de Dios. Sí, verdad, vamos, mira, apunta. 91-508-84-47. 91-508-84-47. Pues mira, voy a darle ahora mismo el teléfono de Acometida Gallego al entrenador, porque desde luego esto no puede. ¡Pero bueno, árbitro, falta! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Hay quien piensa que con marketing se puede vender todo. Pero no es nuestro caso. Sol Música. ¡Menos marketing y más música! Pinturas plásticas y al temple. Esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de Pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a picar. Su pisito es su local, no dudes en llamar. Pintura en su color. Madre mía, el frío que hace aquí. ¡Jesús! Yo creo que los radiadores estos que tenemos, Daco, que te acuerdas que nos los trajo el Raúl González. A saber dónde estaba, yo me parecí. Bueno, desde que la mangó, porque la mangó, que te cagas, desde el día ahí sí, no he vuelto a saber nada de él. Y fíjate que el Lange me pedía el teléfono, me decía, dame el teléfono, que le vamos a llamar. Pues nada, nada, o sea, no es que comunicara, sino que decía que ese número de teléfono no existía. O sea, que ya pedimos el contacto con él. Y fíjate, aquí nos dejó con estos radiadores que yo creo que nos tangó. Y es que esto no calienta nada. Le vamos a tener que ir ahí a comprar nosotros. Otro de estos modernos que ya sale con el aire. Niño, que lo cuelgan de ahí arriba y están fenomenales. Lo que pasa es que debajo de la chaqueta no caben. Bueno, vamos a escuchar, ya sabéis, toda la semanita vamos a tener una maquetita que nos trae hhdirecto.net, que es el portal, que ya sabéis, a donde está mejor documentado en el hip hop español, en el hip hop internacional. Ahí tienes entrevistas, música, tienes de todo. Y esta semana, pues mira, bueno, otra cosa tenía que recordar. Resulta que han dicho que entre todas las seleccionadas, o sea, entre todas las maquetas que ellos han seleccionado que nos están pasando, entre todas las que pongamos aquí, se va a elegir una. Sí, así como ganador. Y le vamos, pues a la gente que gane, pues si es de por aquí cerquita, vendrá al programa y estará con nosotros. O si no, pues lo llamaremos por teléfono y nos contará su vida, oye. Y nos pueden decir, oye, pues mira, nosotros somos de aquí, de acá, de tal, y hacemos esto y tal. Oye, muy interesante, muy bien. O sea que mira, te voy a decir quién son. Él se llama Nega. Es un MC valenciano perteneciente a los Chicos del Maíz. La maqueta, Geometría y Angustia. Y el temita tiene un nombre muy curioso. Mi novia es de derechas. Madre niño, ponlo a ver qué nos cuenta esta gente. Hey. Vamos a tirar. Mira. Mira esto. Gertro. Vamos. Tira nomás. ¿Qué puta, maestro? Yeah. Este es el tema de amor. Sí.

Buenas tardes, don Rellenito Mackeyhan. Sí, efectivamente, aquí estoy yo. Usted, ¿quién es usted? Al aparato, don Francisco Orgullo Castizal. ¡Hombre, don Francisco Orgullo Castizal! ¿Cómo me ha llamado? ¿De dónde ha sacado mi teléfono, por Dios? Porque yo tengo... En la morada en la que yo estoy, en el paradero... Sí. Me he encontrado una agenda, ¿verdad?, que tiene el señor... Y entonces he encontrado su teléfono. ¡Anda! Porque... Sí. Sí, yo esta tarde, muy previsor... Sí. Tengo que hacerme... Estoy en el hospital, ¿sabe usted? Okay, ¿está en el hospital? Bueno, estoy algo... En la sala de espera... Ah, no, pero porque no... Porque yo he venido a hacerme una revisión. Sí. Una revisión que yo tengo una costumbre muy democrática y cada 4 años me reviso. Joder, cada 4 años. Madre mía, hace yo. Pues yo, espera, escúcheme. Yo por lo menos le voy a decir la verdad, pero hace ya 7 u 8 años que no me hago un análisis, ¿eh? Bueno, pero usted está sano como una avanzada reineta. Yo estoy usted bien. Usted está lozano, anda ahí, vamos, está perfecto. Yo estoy ya con unos achaques. Sí. Y estoy que me han dado cita a las 10 de la mañana, son las 7 de la tarde, sí. Y todavía estoy aquí esperando, ¿verdad? Bueno. A ver si me llama. Madre mía. Digo, lo voy a llamar porque yo ya he tomado costumbre de pasarme por allí, por el local, sí. Y contarle mis cosas. Y digo, bueno, vaya a ser que me echen de menos, ¿verdad? Bueno, o sea que la verdad que sí, porque yo no esperaba que se viniera usted por aquí, pero vamos, me ha sorprendido su llamada, la verdad que sí. Bueno. Abríguese, que hace mucho frío. Hace mucho frío. ¿Sí? Yo estoy aquí tomándome una botellita de agua. Sí. Y no vea cómo está el agua de fría, ¿eh? Está el agua... Está en un trabajo... Es que, claro... Oiga, ¿qué le iba a decir yo? Dígame. ¿A usted le gusta la Navidad? A mí la Navidad es una de mis fechas favoritas. Ah, sí, no me diga. Sí. Lo que pasa es que estoy un poco meditabundo, estoy un poco enfadadillo con las Navidades yo también. Porque todo... Todo cambia y todo cambia siempre para mal, ¿verdad? Uy. Todo cambia para unos derroteros que yo no sé a dónde vamos a llegar. Si es que la verdad que sí, que no gastamos mucho dinero en la Navidad, ¿de verdad? Hombre, yo me acuerdo que las Navidades tradicionalmente siempre empezaba con el aguinaldo. Efectivamente. Claro, los comerciantes del barrio, el sereno, el frutero, el pescadero, el taco del barrio. ¡Qué gracioso! Te reclamaba el aguinaldo, sí. ¿Verdad? Y ahora no, ahora es Toisará, Cortilandia, sí. Ya es primavera, ya es el perfume de Antonio Bandera. Esto no puede ser. Esto, la verdad es que sí, es que estaba perdiendo mucho la Navidad. Y es verdad, y el turrón, fíjese usted el turrón, ¿eh? El turrón siempre veo dos en clase. El duro y el blando. Y ya de está. Almendra y de yema. Y ahora hay turrón de todo. Hay turrón de rojo, de gazpacho y todo. Hay turrón de todo. Turrón de chorizo, no sé. Hay de turrón todo. De todo. Turrón de piña. Turrón de unas cosas que usted no se imaginaría en la vida, ¿no? No, la verdad que sí. Que... ¿Dónde están las peladillas? Las peladillas se están perdiendo. Antes había muchas peladillas, ahora hay muy poquitas peladillas. El pan de higo. ¡Oh, qué bueno, qué rico! Dulces de Navidad que se están perdiendo por cosas que son tonterías. Que son mazapanes con forma de Spiderman. Cosa que uno va a las tiendas y no sabe lo que es de Navidad y lo que es de broma. Es verdad. Sé que tiene usted mucha razón. Y yo me acuerdo, antiguamente, cuando yo iba ahí a donde los Reyes Magos y le llevaba la carta. Sí. ¡Qué ilusión me hacía! Claro, hoy en día no están los Reyes Magos. Hoy están los Reyes Magos, está Mamá Noé, está Pikachu, está... claro, está Ratón Mickey. No sabe uno cuáles son los dioses de verdad de lo que es la Navidad, ¿no? Usted le dice un niño, ¿qué es la mirra? Y no sabe lo que es. No sabe lo que es porque le confunde. No, pero bueno... En fin, la verdad y que nada, sí. Y en eso estamos aquí en la sala de espera. Bueno, yo hago las Navidades. Yo este año, hombre, si estoy bien de salud, si el médico me lo permite, sí. ¿Sabe dónde me voy a ir? ¿A dónde? ¿A dónde se va a ir? ¿De vacaciones? Me voy a la aldea del Rocío a pasarle una Navidad rociera. ¡Ole! ¿Qué nos falta? Sí, señor. Voy a pasar unas Navidades la mar de Augusto. Una familia que me invita. ¿Sabes qué va de invitado? Muy invitado, claro, porque yo no tengo familia, la verdad, es que está interesado usted. Bueno. Pero tengo unos amigos muy fuertes que me han dado la invitación y allí voy a ir a pasar unos días. Comiendo gambitas y comiendo jaboncitos. Hombre, está muy bien, ¿no? Hombre, anís. ¿Y esa botella de anís? ¿Cómo suena una buena botella de anís? Una buena zambomba, ¿eh? Efectiva. Qué bonito la Navidad con la cuchara y el anís y todo eso. ¿Sí, verdad? Claro que sí, hombre. Bueno, pues nada, oiga, don Francisco, pues nada, que a ver si ya le atiende, porque lleva ya, usted me ha dicho ahí que lleva ya unas cuantas de horas. Llevo aquí por lo menos 12 o 13 horas esperando. Madre mía. Por lo menos. Bueno, pues nada, pues espero que le sea leve, ¿vale? Vale, muy bien, muchas gracias. Bueno, espero verle por aquí. Hasta la próxima, ya me pasaré por allí. Vale, vale, venga. Buenas tardes. Un abrazo, hasta luego. Cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. Bueno, joder, ese que no me dan ni un descanso, niño. Voy, hombre, voy. Oye, hola, rellenito. ¿Qué pasa, Geraldito, majo? ¿Qué tal estás? ¿Qué pasa, primo? Pues ya ves, aquí, oye, échate una monedita aquí a la máquina, majo. No, déjame en paz, que siempre estás con la máquina. Otra vez, tío, como la semana pasada. Sí, es que, oye, ¿qué pasa? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, bueno, andas como siempre. Ya. Sí, andas un poquillo chulo. ¿Me has traído la bocina? ¿Que si te he traído la bocina? Sí, me dijiste la semana pasada que me iba a traer la bocina. ¿Tú quieres la bocina? Estaba ahora con el Cobretti, estaba ahí en... ¿Cobretti? En el parque y me ha dicho... ¿Qué pasa? Que va sin bocina. Digo, la semana pasada que le pedí a Rellenito, que como está siempre con los trapis de la trajera, digo, me voy a acercar ahí a ver a Grasas. ¿A Grasas? ¿A qué? Pues no te he traído la bocina. Anda, listo. Pero, ¿cómo está? Pero, chico, primero tienes que respetar a la people. ¿Me entiendes lo que te digo? Pero, ¿y tú cuando me pegas no me respetas? ¿Pero quién te ha pegado? Yo le he pegado a este chaval. Tú me has bofeteado muchas veces. Y el Manuel siempre me lo dice. No, hombre, Dios mío. No dejes que te parche el relleno, no dejes que te parche el relleno. Si yo lo parcheo, Gerardo. Si tú sabes que yo se me cae la mano de vez en cuando, pero que no pasa nada, hombre. Pero si me has traído, no me has traído. ¡Mira! Venga, ¿qué te parece? Mira. Toma, anda, toma. Qué fiel. Mira, tócala, ve. A ver. Pero voy a poner aquí. Sí, espera, póntela, niño. Eso se pone así, si aquí, no hace falta ni destornillador, ¿has visto? Te voy a con la caja esa que hay en medio que te vas a caer, hombre. ¿Qué es esto? Son películas. ¿Eso? ¿Son películas, esto? Ya estás con el strapping. Que no es mío eso, hombre, que es del chino que me ha venido antes. Sí, del chino. Gerardito, hombre, por favor, escúchame, a ver si ahora, porque tú lo cantas todo. Esta caja de aquí de películas. Sí, es tuya, como la máquina de toda perra, como la bocina, pero que no. Que te conoce mucho en el barrio. Que no, hombre. Que me lo dice el cobretísimo. Que no, Gerardito, que al final ya verás que no, que yo soy una buena persona, que esto es del chino. Mira, llévate una. Anda, elige la que quieras, yo te la regalo. Ay, pero que no es mío, ¿eh? La de Cars. ¿Cuál? La de Cars. Pues si se llama antigua, cógete la del 007 este. Claro, que quiero la de Cars, gordo. Joder, pues cógetela, mongolillo, anda. Cógetela y ya. Oye, que le vas a decir. La cara como un gorrillo, que te parece mucho al niño doble. Aquí del barrio. Anda tú, mira el lagón de huesado, pero ¿cómo eres así? Clinibus. Como dice mi primo Corbetti, la cara como un lacón. No, el cuerpo, el que tiene tú el cuerpo como un lacón eres tú, que está de huesado. Me voy, gordo. Gracias por la bolsilla, primo, adiós. ¡Anda! ¡Cierra! ¡Que sí, hombre, que la cierro! ¡Anda ya, vete de aquí! Este chaval siempre que viene aquí me pone nervioso encima. Hoy no ha echado nadie a la máquina, Daco. Así no le vamos a sacar provecho a esto. ¿Sabes lo que te digo? Oye, me tengo que ir a refrescar el carnate. Ponme un temilla ahí, hombre. Y aquí la zarigüeya se lo baila. Entiende que ¿Hombre? No hay que pasarlo mal para buscarle trucos a la vida. Yo vivo tranquilo, poesía viva, alegría del día a día. Yo, this is amazing, man. For real. Mi cuerpo un recipiente que sin música no sirve. Es como quitarle a un niño Steven Spielberg. Si te has bañado con la experiencia, inmortalízalo en tus páginas. Solo el fuerte sobrevive, límpiate esas lágrimas. La verdad está en el estómago, el amor es ventrílocuo. La fama son cajeros en calles sin número. Todo ese pellejo que te cubre en la fachada. Las joyas te camuflan las paredes desconchadas. Panfletos y promesas en la tele del salón. Sanguijuelas y gusanos, la prensa del corazón. Esta vez casi se mete en mano en el debate de la nación. ZP y Mariano haciendo el circo del sol. Chicas lobas devoran pidiendo igualdad. Lanzándose para demostrar que están liberadas. Engañándose, copiando lo más feo del hombre. Tu inseguridad es más sexy, amiga, ¿por qué la escondes? Los pijos toman rayos uva, quieren estar guapos. Los albañiles lo consiguen gratis trabajando un rato. Y mucho más auténtico. Arriba, los pájaros. Si Dios existe debe de estar ciego y sin lázaro.